me rompiste el corazón. Ya no aguanto más este dolor que llevo dentro de mi alma. Que se termine, por favor. Pedirle a mi mente que deje de pensar en ti es como pedirle a mi corazón que deje de latir. Solo te pido que me quieras. Ámame, por favor. Ámame. Solo te pido que me ames. Ámame. Solo te pido que me quieras. Ámame, por favor. Ámame. Y esto se baila, y esto se goza. Son recuerdos del ayer. Ya no aguanto más este dolor que llevo dentro de mi alma. Que se termine, por favor. Ámame. Solo te pido que me ames. Ámame. Solo te pido.